Hola audiencia de Farco, seguimos en Mendoza con los juicios a los genocidas de la dictadura militar. Esta es la jornada número 64, tenemos el testimonio de la hija del asesinado, torturado, Francisco Paco Urondo. Escuchemos lo que nos decía. Mi nombre es Ángela Urondo, que acabo de testimoniar en el juicio por la muerte de mi padre y la desaparición de mi madre y por mi propia desaparición. Y bueno, estoy en este momento muy emocionada y muy distendida también, aflojándome de toda la angustia y los nervios y esta preocupación que hemos tenido durante 35 años de tener esta duda, de no saber qué ha pasado con los padres y que esta duda fuese una duda privada. Y ahora siento la alegría, la distensión, puedo decir, de saber de que esto está en manos de quien corresponde, que hoy un juez por primera vez pudo escuchar el nombre de mi mamá y saber en qué contexto se la llevaron. Y yo hablo de mi mamá, se llamaba Alicia Raboy, y aprovecho a hablar de ella porque, bueno, papá de algún modo se sabe qué fue lo que pasó con él. Papá se llamaba Francisco Urondo, fue asesinado por la dictadura militar y su cuerpo devuelto, con lo cual, si bien es algo trágico, hemos podido elaborar el duelo. En cambio a mamá se la llevaron y nunca más la devolvieron, ni todavía nos queda la incógnita de qué han hecho con ella y qué han hecho con su cuerpo. Una familia desmembrada que la justicia de la democracia se está encargando de unir. Esto nos decía el hermano biológico de Ángela. Soy Javier Urondo, yo vine a acompañar a Ángela Urondo. Bien, la verdad que quería acompañarla y sobre todo escuchar, creo que dos testimonios muy importantes que son de los dos sobrevivientes del hecho, del momento del asesinato de mi viejo y la desaparición de Alicia Raboy. Bueno, creo que los testimonios de Ángela, básicamente para mostrar todo lo que ha costado llegar hasta acá, y el de René, que me parece que es definitorio porque creo que marca una gran diferencia sobre el testimonio legal sobre la desaparición de Alicia, que no figura en ninguno de los papeles cuando está en el relato del hecho, y creo que el relato de René es contundente al respecto, digamos. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco Satelital.